Caballero Thompson, el monstruo, de Melody Micaela Ramírez Vallejos. Había una vez una niña que se llamaba Melody, que le gustaba inventar pociones. Ella tenía un perro llamado Caballero Thompson, que era muy travieso. A él le encantaba jugar y ella le enseñaba trucos. Un día, mientras Melody se fue al baño, Caballero Thompson se subió a la mesa de las pociones y se tomó una, pensando que era leche. Entonces se sintió raro. Y de repente se convirtió en una bestia que iba a destruir la ciudad. Cuando Melody salió del baño, unos niños llamados Jorge y Beto le dijeron que su perro se convirtió en un monstruo. Entonces pensaron en hacer una pócima juntos para que su perrito vuelva a ser como antes. Fueron al jardín a buscar fresas, uvas, naranjas, bananas y manzanas verdes. Pero para completar la poción necesitaban colorante, un vaso de leche y una cuchara para revolverlo todo. Fueron a buscar a Caballero Thompson, que estaba dormido, y esperaron que se despierte y que bostezara para que abra la boca, y le tiraron el antídoto. Y así su perrito volvió a ser adorable y ahora hacen pócimas juntas.